conocela. Dale, vende, que nadie se entera. Y ahora me gusta tu amiga. Es que soy así, siempre me gustó lo que no debía. Perdón, mala mía. Y ahora le gusto a tu amiga. Es igual a mí, siempre le gustó lo que no debía. Perdón, mala mía. Dicen que te vieron sola. A veces pasan tus horas, yo no sé por qué te ignoran. Dicen con que no estés sola, conmigo quiere pasar tus horas. Dale, el momento es ahora. Y ahora la busco a ella, por ahí volando viendo las estrellas. Solo si esa quiere dejar la huella. Dile a tu amiga.